el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YVKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos aquí revisando el pronóstico que nos hace Nacho Hernández. Ustedes saben que Nacho Hernández es nuestro pronosticador oficial del clima y él dice que no ve mucho cambio respecto de lo del día de ayer, que no se avizora por todo eso que vayan a caer las aguas que estamos esperando. Todavía estamos pendientes de ello y pareciera que vamos a seguir así en el resto del día. Está amaneciendo un día en el área metropolitana de Caracas donde entran luces de un sol radiante desde el este de la ciudad. Vamos a ver cómo transcurre el resto del día. Tal día como hoy se produce en Venezuela en 1565 la destrucción de naves y fortificaciones españolas por parte del pirata Morgan. Eso normalmente no se enseñaba. Yo no sé por qué, se enseñaba solamente la llegada de Colón como evento de nuestros orígenes como nación, y no se nos habló de, y se creyó siempre que lo del pirata Morgan era lo que aparecía en las películas de Hollywood, una que otra comiquita, que era una cosa de ciencia ficción, que era cosa de la fantasía de los aventureros de Hollywood. Pero no, efectivamente el pirata Morgan estuvo echando mucha lavativa por aquí. En 1810 nace Rafael María Baral. En 1811 Bolívar, el padre de la patria, pronuncia su famoso discurso en la reunión de la Junta Patriótica. No es que hay dos congresos. ¿Cómo fomentarán la división los que conocen más la necesidad de la unión? Los que creemos es que esta unión sea efectiva y para animarnos a la gloriosa empresa de nuestra libertad. Un discurso para la historia. Nace en la República Checa Franz Kafka en 1883, en el seno de una familia judía. Estudia leyes y una vez graduado entra a trabajar en una compañía de seguros donde permanece casi 20 años hasta que tuvo que jubilarse por enfermedad. En su obra escrita en alemán y situada en el movimiento expresionista y surrealista, mezcló con naturalidad lo fantástico con lo real, dando un aire claustrofóbico y fantasmal a su escritura. Muere Hipólito Yrigoyen en Argentina en 1933. En 1935 en Puerto Rico nace José Cheo Feliciano, recientemente fallecido, como todos saben, en accidente de tránsito. En 1936 en Venezuela, López Contreras ordena la detención de Rómulo Betancur, Jovito Villalba y Rodolfo Quintero. Estos también echaron mucha lavativa de temprano. En 1937 fueron electos en Venezuela los primeros concejales de Caracas. Y en 1951 en Haití nace Jean-Claude Duvalier. Nosotros estamos revisando. Hoy pensábamos hablarle de filosofía, pensábamos hablarles de Aristóteles, toda la trascendencia de su pensamiento profundo, pensábamos hablarles de las similitudes del pensamiento de Karl Marx y Carl Jung, pensábamos hacer un programa así, pero resulta que nos apareció algo mucho más importante, más relevante, que no podemos en modo alguno dejar de comentar el día de hoy. Mucho más importante que toda la filosofía de todos los tiempos. Ha hablado el alcalde Ledesma y nosotros tenemos que comentarlo acá. No nos lo perdonaría ninguna ni ninguno de ustedes si no lo hacemos. Ustedes saben que Antonio Ledesma se ha caracterizado a través del tiempo por toda su acción como represor de las protestas, sobre todo de los ancianos, de las personas de la tercera edad que luchaban por su jubilación cuando él era gobernador de Caracas, cuando existía esa figura, y era él el encargado de la policía metropolitana en aquel momento. Él ha trascendido como probablemente el más grande represor, está compitiendo ahí con Alfredo Peña, quien fue el que ordenó con la misma metropolitana aquella nefasta policía montuna que teníamos aquí, la agresión que se cometió contra los chavistas que estaban ahí en Puente Llaguno, para luego falsearse la historia como han intentado hacerlo sin lograrlo y colocar como que los chavistas eran quienes estaban agrediendo una manifestación pacífica, etcétera. En eso han competido Alfredo Peña y Antonio Ledezma. No se sabe quién de los dos fue más represor. Pero hay otro aspecto que es probablemente tan relevante o más relevante como rasgo definitorio de la personalidad como político de Antonio Ledezma. Y es la extraordinaria y proverbial capacidad que ha tenido siempre Ledezma. Por una parte, de desdecirse con el mayor desparpajo y cinismo, es decir, hacer lo contrario de lo que está diciendo el día anterior, y la de traicionar a quienes le han dado la mano para ayudarlo a surgir en política. Quien se lo trae a él del Guárico, de donde era por allá diputado a finales del siglo XX, fue su mentor original, que se lo trajo de por allá en su primer gobierno, Carlos Andrés Pérez. Y contra él reaccionó Ledezma cuando Pérez fue sometido al escarnio público con aquello del Sierra Nevada y de todo aquello que dejó en el ostracismo a Carlos Andrés Pérez en el ambiente político venezolano. Apenas salió del gobierno era convertido en polvo cósmico por los mismos ADECO. De ahí en adelante quienes le dieron la mano, Lucinchi también fue otro que en la primera de cambio que pudo, le dejó el pelero. En los momentos en los que siempre lo necesitaban, sabía con mucha astucia, mucha sagacidad, abrirse camino propio y dejar plantado a todos los que lo habían ayudado. Eso lo convirtió en el ambiente político, en uno de los personajes más peculiares. Siempre fue reconocido así. Yo recuerdo que en una ocasión, el día de aquellas elecciones regionales en las que él fue electo alcalde mayor, esa misma noche nosotros estábamos en un canal de televisión declarando sobre todo esto, como hacen siempre los canales en los operativos, que tienen a varias personas ahí haciendo un análisis sobre el proceso electoral. Y yo estaba con una figura muy prominente de la oposición que estaba como contraparte en la declaración. Fuera de cámaras, en el corte, ahí sentados en el set, recibimos la noticia de que Ledezma había sido electo alcalde de Caracas. Nadie lo esperaba. Fue el batacazo más grande que hubo en aquella elección regional, todo el mundo lo recuerda. Y esa persona, que no voy a decir quién es, se sorprendió tanto como todos los que estábamos en el estudio. Y de inmediato se volteó y me dijo, a ese lo eligieron ustedes porque nosotros detestamos a ese sujeto. Así, sin que nadie se lo estuviera preguntando. Una cosa que me sorprendió mucho, sobre todo por la autenticidad, la sinceridad que se sentía en su palabra. Y luego porque yo vi su rostro de sorpresa, tanto como la que tuvimos el resto de los que estábamos ahí. El gran batacazo de aquella elección fue esa elección. Después, bueno, se adujo que había sido un voto castigo contra la gestión de Barreto. Todo eso se analizó después. Y la significación que tenía que había sido contra Aristóbulo Isturiz, que era probablemente una de las figuras más respetadas y sigue siendo, por supuesto, de la dirección revolucionaria. Para que esta señora, que era una dama, me dijera eso, imagínense ustedes cuánto habría por allá adentro que no me dijo. Bueno, Ledezma ha dicho el día de ayer, hay que hacer un esfuerzo por salvar la unidad. Las diferencias tenemos que superarlas. Fíjense ustedes, este señor, sin que nadie le dijera, sin que hubiera un solo documento, ni una declaración de conjunto de la Mesa de la Unidad Democrática, el 12 de febrero de este mismo año, decidió irse por su cuenta a acompañar a María Corina Machado y a Leopoldo López en el llamado que hicieron ellos tres, solos, sin la MUD, a incendiar el país. Todos preguntábamos, aquí lo hicimos en particular, con muchísima intensidad, ¿qué hacía Ledesma ahí? Porque uno sabe que si Leopoldo López y María Corina salen a inventar incendiar el país, hay una explicación. Eso tiene una lógica. Estos son gente que no surgen del medio político, que desde hace años están tratando de enchufarse en el ambiente político, pero que son representantes, voceros, fichas claves del sector de la más urticante oligarquía nacional criolla, para tratar de hacerse del poder desplazando a los políticos. Ellos no les interesa seguir dándole fajos de billete y fajos de billete a los políticos, sobre todo cuando son tan fracasados como los de la oposición, que no llevan para la casa. Los tipos lo que hacen es pedir real, pedir real, pedir real, y fracasar, fracasar, fracasar. Entonces no le resulta negocio a nadie que tenga un mínimo de interés por sus capitales en el sector burgués, oligarca de la sociedad, estar dándole más real a los políticos, y decidieron ellos dar un paso al frente. Entonces, cuando uno lo ve así, que es la explicación lógica que haya todo este fenómeno de unos tipos que dicen, bueno, estamos hartos de nuestros políticos, ¿cómo no vamos a estar hartos de los chavistas también? Y deciden buscar una salida, porque no quieren más elecciones, ellos no les interesan las elecciones, porque cada vez que hay una elección vota el pueblo, porque aquí ha habido una distorsión según la óptica de ellos, que es que ahora la gente del pueblo vota, se ha ampliado el sistema electoral para que llegue hasta el último rincón del país, se ha reestructurado todo el cronograma electoral, los espacios electorales, las circunscripciones electorales, se han ampliado las mesas, es decir, se ha permitido que el pueblo vote como nunca antes en nuestra historia, y eso ha sido un revés para los sectores oligarcas, porque cada vez que hay una elección en Venezuela va a ganar el pueblo. Entonces eso no les interesa a ellos. A ellos les interesa es, mira, vamos a salir ya de esta rochelita, esta cosa de democracia que no nos está sirviendo para nada, vámonos por otro lado. Y entonces se entiende perfectamente al señor López y a la señora Machado. Lo que no se entiende es Ledesma, que viene de AD, que con su mala crianza ya, porque no lo habían electo candidato, no lo iban a elegir nunca, decidió salirse de ahí, montar tienda aparte, y va y monta una cosa que se llama Alianza Bravo Pueblo, porque no ha votado nunca nadie, y entonces después anda dando brincos por ahí buscando a ver dónde lo agarran, en un nuevo tiempo, en el otro y tal, para ver si lo colocan, y nadie lo quiere de candidato, nadie lo quiere, como me decía esta señora, nadie vota por él en la derecha, se lanza para lo que se quiera lanzar y no lo eligen en nada en la derecha. Y entonces de repente sale juntándose con María Corina y con Leopoldo López fuera de la MUD para pedir una salida inconstitucional que violenta todo el estamento democrático del país, que violenta la Constitución. Y entonces ahora aparece diciendo hay que hacer un esfuerzo por salvar la unidad. Esto es bochornoso y es digno de que nosotros lo comentemos y dejemos de lado a Aristóteles y a Carlos Marx y a todo lo que pensábamos hablar hoy. Les voy a leer la declaración. Este miércoles el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, reiteró que la dirigencia de la oposición venezolana y en el caso concreto de la Mesa de la Unidad Democrática hay diferencias y que hay que superarlas. Nosotros hemos dicho desde siempre, eso jamás ha sido una unidad. Ese es ¿cómo se llama eso? Un todos contra Chávez, un toconcho. El toconcho que es, vamos todos a reunirnos aquí porque ninguno de nosotros puede contra Chávez. Y ese fue el único análisis político que hicieron en su momento y que los ha mantenido ahí. Ellos saben que solo, individualmente, no son más que Ledesma. Ledesma jamás ha sacado más del 2,5% cuando mucho en una elección, individualmente. Ellos ganan cuando se juntan y representan el antichavismo, es decir, todos contra Chávez, pero nunca se han separado de sus organizaciones, nunca han dejado de lado sus siglas, ni sus cargos en sus partidos. Ellos conservan su franquicia, porque son sus verdaderos intereses, sus verdaderos activos. Ellos no tienen ninguna intención unitaria. Ellos lo que quieren es salir del chavismo. Entonces este hombre viene a descubrir el agua tibia ahora y dice, la unidad no puede seguir siendo un eje electoral. ¿Gua? Ahora va a decir todo lo que uno le ha dicho toda la vida y que ellos han negado. ¿Se dan cuenta de la importancia de esto? Sigue diciendo, al lado de la agenda electoral tiene que haber una agenda de país. ¿Te das cuenta? ¿Ves cómo el hombre está descubriendo el agua tibia y echando para atrás? Yo tengo, dice él, la absoluta convicción de que la mayoría del pueblo votó por Capriles en el mes de abril del año pasado y que lamentablemente aquí no se hicieron las auditorías ni las investigaciones que tenían que hacerse para despejar todas las incógnitas, y eso es un capítulo que el mismo Capriles cerró. Es decir, Capriles ha quedado derrotado, convertido en polvo cósmico en la historia de la misma oposición, que es quien ahorita lo vapulea, le grita, le insulta. El tipo no puede ir a ninguna manifestación, a ninguna concentración de ellos porque lo sacan. Y él va a venir a revivir, Ledesma, un tema en el cual ha quedado en ridículo nacionalmente, sobre todo con la demostración que le hizo el alcalde Jorge Rodríguez en la mesa de diálogo. Le dijo, más de 5.000 mesas objetaste en las que había ganado. No presentó nunca pruebas y cuestionó más de 5.000 mesas donde había ganado. Fue una burla que se le hizo al país. Se hicieron todas las auditorías en el Consejo Nacional Electoral, pero no se hizo la que ellos querían, que era la auditoría donde ganara Capriles, obligatoriamente. Entonces este hombre está ahora retomando ese tema, él en solitario, y está pidiendo que hay que unirse. Sigue diciendo la nota, Antonio Ledesma aseguró que hace falta diálogo, óiganlo bien, hace falta diálogo dentro de la oposición. Y decir que la unidad marcha sobre rieles es mentirle a la soberanía. Provoca para seguir frente a la Casa de la Unidad y decirle, sí, no estamos unidos, pero tenemos patria. No están unidos, pero tienen patria. Decir que la unidad marcha sobre rieles es mentirle a la soberanía. ¿De dónde saca ese término soberanía para hablarle a la oposición? A ver si le recuerda a la gente a Chávez ahí adentro y se vuelve a formar candelero. La gente quiere una oposición seria y responsable que le diga las cosas como son. No le estará pidiendo como mucho. Sigo. Propongo una unidad sincera y auténtica. Se dan cuenta que es una unidad de mentira, como lo hemos dicho hace 14 años desde acá. Propongo una unidad sincera y auténtica, que abramos las puertas para ser los intérpretes de lo que dicen los estudiantes y todas las voces del país, que la dirigencia de la unidad se ponga del lado de la protesta pacífica. Y él fue el que salió a incendiar el país, a meter en ese berenjenal a la oposición, que hasta la misma Roberta Jacobson en Estados Unidos se enredó todo y no hallaba qué hacer, si era con golpe, sin golpe, que iban a salir de Maduro. Ellos fueron, él, Leopoldo y María Corina, los que salieron a echar a perder todo. Y entonces ahora dice que hay que colocarse del lado de la protesta pacífica. Asimismo aseveró el alcalde que no se trata solo de conversar, hay que decir las verdades de frente y cuál es la ruta que tenemos que tomar. Lo primero que hay que hacer es abordar una agenda que facilite la lucha unitaria de todos los venezolanos. ¿Ve cómo está todo eso desbaratado, destrozado allá adentro? Afirmó que el pueblo quiere salir de la escasez, la corrupción, la inflación y las colas. El proyecto que queremos defender es uno en donde la gente no haga cola en los hospitales, un país en donde los jóvenes no tengan que irse al exterior, que no haya apagones ni escasez. Y ellos son los que están haciendo todo eso. ¿Qué son las guarimbas? ¿Qué fue lo que tú llamaste, Ledesma, para que se paralizara el país? ¿No fue una cosa que se llamaba la salida, que consistía en parar mediante guarimbas a todo el funcionamiento del Estado? ¿No fue por eso que incendiaron los metrobuses, las estaciones del metro, los organismos públicos por donde iban pasando, las universidades? ¿Cómo es eso de que hay que ahora hacer una reunión en la MUPA a ver cómo se resuelve el problema? Así, fíjate tú lo que termina diciendo. Aseguró que hay variedad de liderazgo. Está diciendo que están todos atomizados y que no hay líderes. Que hay variedad de liderazgo dentro de la oposición y que esto es algo natural y necesario, pero tenemos que poner como prioridad al país. Todos los líderes son necesarios. Si no nos unimos, estamos liquidados. ¿Se dan cuenta? Y termina diciendo, a este pueblo hay que presentarle soluciones, pueblo que quiere salir de esta tragedia. Aquí el gran pecado es que las policías se han politizado. ¿Y qué tiene que ver la policía con todo este discurso? Y de repente dice que el problema que hay es que las policías se han politizado. Porque a él le quitaron la policía porque la estaban usando para el golpismo. Fíjense ustedes, esta gente es mala. Esta gente no tiene ninguna buena intención para el país. Hay que luchar, hay que hacer un esfuerzo por salvar la unidad y luego salvar a Venezuela. La unidad no es solo un acuerdo para repartirnos cuotas de poder, sino para asumir responsabilidades. Así está ese chiquero que llaman la oposición, compatriota. Vayan viendo bien a quién están siguiendo. Busquen a su escuálido favorito, siéntenlo. Léanle esta nota de Ledesma hoy, descósansela de arriba abajo y después díganle, ¿qué vas a seguir haciendo, escuálido del alma? ¿Vas a seguir en ese barranco de fracaso tras fracaso con estos farsantes como líderes? Piénsenlo. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Fíjense ustedes cómo anda el mundo. Les voy a dar solamente dos pasaditas en el recorrido internacional, como le pudiéramos llamar a esta sección. Fíjense ustedes, ¿no? Anoten por ahí, busquen rapidito su cuadernito donde tienen anotado ahí todos los atributos del capitalismo y dónde están los del socialismo, por otra parte. Una muestra, una perlita. Se ha dicho siempre que de por ahí, de la mitad del planeta para arriba, del Ecuador para arriba, están los países desarrollados. Y al sur, entonces están los países deprimidos, las economías emergentes, lo que llamaron siempre países en vía de desarrollo. Entre el mundo desarrollado, se han tenido algunos países en particular como paradigma, como emblema de lo que debe ser un modelo de sociedad avanzado. Entre ellos, tienen nada más y nada menos que a Canadá. Canadá, que es así como el hijo bobo de los Estados Unidos. Tiene tutelado, en Canadá no se hace nada que no diga los Estados Unidos. Allá todo se norma por lo que decidan en Washington. Y si hay que hacer alguna elección en las Naciones Unidas, en la OEA, donde sea, Canadá sabe que no tiene que pensar ni producir ningún documento porque lo que diga Estados Unidos hay que apoyarlo y ya está. Es como el hijo bobo, pues. Que lo cargan para arriba y para abajo, lo viste y todo, pero con el perdón de los bobos. Resulta que Toronto, una de las ciudades más importantes de Canadá, tiene un alcalde. El alcalde es el señor Rob Ford, como los carros. Según nota de la agencia EFE, el señor Ford reconoció hoy durante una serie de entrevistas con medios de comunicación locales que ha consumido todo tipo de droga, desde marihuana hasta cocaína, pasando por hongos alucinógenos. ¿Tú te imaginas la fiesta de este tipo? Oye, pero va y lo dice así frente a la prensa. Aseguró, sin embargo, que seguirá en su puesto y que se va a presentar a la reelección. Y probablemente va a ganar, ¿sabe? Porque si hay alguien que consume droga en el planeta, es una sociedad como la norteamericana. La oleada de entrevistas se produce 48 horas después de que Ford regresase al puesto, a su cargo, pues, tras pasar 2 meses en excedencia, en los que recibió tratamiento por alcoholismo y adicción a estupefacientes. El tipo es un borracho consumado, drogadicto, narcotraficante, todo lo peor que puede haber en la sociedad. Y es el alcalde de Toronto, que es decir, el alcalde más prominente de uno de los países desarrollados más avanzados del planeta. En el mundo capitalista, anótelo bien en el cuadernito, no se vaya a confundir. Ford, óiganlo bien, para terminar de rematar si usted no lo tiene bien precisado. Bueno, no, pero es que a veces hay alcaldes que vienen del comunismo. No, señor, vamos a seguir. Un acaudalado empresario que pertenece a una poderosa familia conservadora de Toronto fue elegido alcalde en 2010 con la promesa de reducir impuestos y, a pesar de sus problemas con el alcohol y las drogas, está en plena campaña para su reelección de cara a las elecciones a la alcaldía en octubre de este año. Las elecciones para alcalde son ahorita. Y él estaba en una clínica de tratamiento. Eso que llaman ahí excedencia. Es que estaba metido en una clínica para recuperarlo de la narcodicción. Durante las entrevistas con varias televisoras locales, Ford repitió las mismas respuestas a las preguntas más comprometedoras y defendió sus acciones porque dijo: nací con esta enfermedad y moriré con esta enfermedad. Dios mío del alma. ¿Tú te imaginas? O sea, esta gente ha llegado ya al colmo del cinismo. O sea, el tipo, además, saca un catálogo de droga, de la cantidad de porquería que se ha metido, que él tiene que buscar un catálogo de droga para explicar cuántas cosas se ha metido. Ford desapareció de la vida pública hace 2 meses cuando 2 periódicos de Toronto revelaron un video en el que el alcalde y acaudalado empresario fumaba crack, una potente variedad de la cocaína, en la casa de su hermana, así como una grabación de audio en la que profiere insultos homófobos, sexistas y racistas. El tipo es una joyita, un paquetico con lacito y todo. El lunes Ford apareció de nuevo en la alcaldía de Toronto y leyó una declaración de 20 minutos ante un reducido grupo de medios de comunicación. Sin embargo, se negó a identificar a las personas que le han proporcionado crack. O sea, el tipo es el delincuente, pero por todos los ángulos. No es que tiene un problema de droga, es que además protege a los narcotraficantes. O sea, vaya joyita, señores. Bueno, entonces anoten eso, ¿no? Ese es el mundo capitalista. De eso están viviendo ellos. Esa es la ética del capitalismo. Y después anoten, por otro lado, la siguiente noticia. Unite de Unión, es decir, la Unión de la Unidad, el sindicato con mayor membresía en el Reino Unido y Europa, es decir, uno de los sindicatos más grandes del mundo, aprobó por unanimidad, anoten bien, por favor, estoy leyendo despacito para que anoten, aprobó por unanimidad, es decir, todo el mundo del sindicato más grande del planeta, Unite the Union, aprobó por unanimidad una moción en respaldo al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Volteen siempre que yo diga esta cosa para donde esté su escuálido favorito, a ver cómo está, no se vaya a haber caído. Y se, pues esa gente es tan bruta que hasta para caer, y entonces no se vaya a dar un golpe en la cabeza y vaya a tener una conmoción. Ustedes, antes de leerle esto a su escuálido favorito, siéntelo siempre. Es una indicación que damos acá con mucha responsabilidad. Siéntelo y recuéstelo, si es posible, con un almohadón atrás, algo de esto. Sigo leyendo la nota. La moción también reafirmó, además del apoyo al presidente Nicolás Maduro, su pleno apoyo a la campaña de solidaridad con Venezuela. La aprobación de la moción, según la nota de prensa, se llevó a cabo durante la conferencia anual de Unite the Union, que este año se realizó en la ciudad de Liverpool. Ustedes la recuerdan porque de allá es donde son originalmente los Beatles. Es decir, ahí no hay nada de chavismo por ahí. Que usted pueda decir, no, eso fue que compraron, como salieron ayer los copellanos, ¿ustedes se acuerdan? No, que es que esto se está desbaratando todo porque el gobierno está comprando dirigentes de oposición infiltrados en la oposición. yo todavía me río con la cosa. Dirigentes de oposición infiltrados en la oposición. ¿De quién estaría hablando ese señor de Copey? Bueno, sigo con la nota. Anoten ahí en el cuadernito. La moción, es decir, esta propuesta de apoyo al presidente Nicolás Maduro de Venezuela y de apoyo a la campaña de solidaridad con Venezuela, introducida por el sindicalista Mike Hedges, o sea, no es Arturo Tremón, no, es Mike Hedges, quien introdujo esta propuesta, indica en uno de sus párrafos, leo con comillas, Esta conferencia expresa su más absoluto apoyo al gobierno del Partido Socialista Unido de Venezuela, de Nicolás Maduro, así como a la Confederación Sindical Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, en sus esfuerzos por socavar los intentos de la extrema derecha de llevar a cabo un golpe de Estado en Venezuela. Y luego añade, la posibilidad de un golpe de Estado constituye una clara y latente amenaza en contra de gran parte de las fuerzas progresistas de América Latina. Len McCloskey, se escribe como si fuera un nombre de whisky porque es de allá, pues son de allá de Inglaterra. Len McCloskey, secretario general del sindicato, afirmó, el presidente Maduro se encuentra bajo amenaza por parte del eje del mal. Se lo vuelvo a decir con todas sus letras. El presidente Maduro se encuentra bajo amenaza por parte del eje del mal, el cual intenta socavar los deseos democráticos del pueblo venezolano. UNIT the Union cuenta con 1.3 millones de trabajadores afiliados, convirtiéndolo de esta manera en el sindicato más grande del Reino Unido y de Europa. ¿Qué tal? Vean, volteen por detrás de su escuario a ver. ¿Está todavía consciente? ¿Respira? ¿Está bien del pulso? Mientras tanto, sigan anotando, por favor. Sigan anotando ahí. El presidente Barack Obama, ídolo, líder y semidios de la oposición venezolana, óiganlo bien, ha sido catalogado en una investigación que se ha hecho en los Estados Unidos como el peor presidente de los Estados Unidos en 70 años. George Bush padre con un 3%, Jimmy Carter con el 2% apenas, y George Bush hijo junto a Nixon y Gerald Ford con el 1% cierran la lista. Si se extraen solo los votantes demócratas, el 34% se inclina por la presidencia de Clinton, mientras que sendos 18% dan como preferencia a Kennedy y a Obama. Al comparar la presidencia de George Bush 2002-2009 y la de Obama, el 39% de los encuestados se muestra más favorable al actual mandatario, mientras que el 40% se inclina por los años de Bush. Este dato es peor que Bush, imagínense ustedes. Nadie podía creer esto. Ahora, imagínense ustedes que vote la gente en contra de Bush, es decir, que reconozcan que Bush es uno de los peores presidentes, el segundo peor presidente de la historia de los Estados Unidos, sin embargo, es tragable para ellos. Eso es pasable, porque es blanco. Porque es texano, es decir, de donde salen los vaqueros norteamericanos, que son así como la estirpe originaria de ellos. Pero que un piazo de negro, según lo consideran ellos allá, sea ese desastre en la presidencia y haya traicionado tan profundamente todas las aspiraciones de quienes votaron por él, tratando de salir de lo que se consideraba entonces el peor presidente de la historia, al extremo de que votaron por un negro. Llegaron a votar por un negro, por lo horrendamente pésimo que había sido el gobierno de Bush hijo, que estaba era continuando el gobierno de Bush padre. Y aún así, este hombre no solo no les cumplió con nada, habló de que iba a hacer una salud pública para que alcanzara a toda la población, jamás pudo hacer, ya ni se habla de eso allá. Habló de que iba a rebajar los impuestos a los norteamericanos de bajo recurso, jamás se hizo nada de eso allá. Habló de que iba a acabar con Guantánamo, jamás hizo nada ni ha intentado en lo más mínimo. Dijo que iba a traerse todas las tropas que tenía Estados Unidos en el Medio Oriente, jamás se trajo a nadie. Los que han venido de allá son los muertos que quedan en esas guerras. Es un asunto horrendo, pero anótelo en el cuadernito y voltea a mirar su escuadrillo que tenga sentado ahí. Sigo leyendo. Este dato comparativo sorprende si se tiene en cuenta que Obama llegó a la presidencia con un altísimo índice de popularidad por su promesa de cortar de lleno con la gestión de Bush, protagonizada por las costosas guerras de Irak y Afganistán, una profunda crisis económica y una imagen de Estados Unidos deteriorada en todo el mundo. Otro revés para la popularidad de Obama es el hecho de que el 45% cree que el país estaría mejor si el republicano Mitt Romney hubiese ganado las elecciones en 2012, mientras que el 38% considera que la situación sería peor. El sondeo con un margen de error de 2.6 se realizó entre el 24 y el 30 de junio. Es de ahorita esta investigación. Pero súmele usted a eso que también fue presentado hace poco en Estados Unidos un estudio que demuestra que buena parte de los norteamericanos piensa que Barack Obama es el anticristo. Uno de cada cuatro votantes estadounidenses cree que Barack Obama es o podría ser el anticristo, según reveló una encuesta publicada esta semana por el Centro Public Policy Polling, es decir, encuestadora de políticas públicas, la creencia de los ciudadanos en esa teoría. Además, el sondeo también apuntó a que el 29% de los estadounidenses cree en la existencia de vida alienígena, de eso voy a hablar en otro programa. El 37% considera que el cambio climático es un fraude y el 28% teme que una poderosa élite esté conspirando en secreto para dominar el mundo a través de un régimen autoritario global. Ellos consideran que Barack Obama es el anticristo. Vayan sacando su cuenta, pues ese es el candidato, el líder de la oposición. Ledesma dice que hay muchos, pero no hay ninguno. Ahí es solamente Obama. Nos despedimos entonces. Hasta la emisión del día de mañana, si Dios quiere. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. El fiel heredero del libertador. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador.